Howdy-doo, venimos tirando un poco de estilo diferente. Querían que cambiáramos el ambiente, pues escuchen lo que hay. Reggaeton, extremist, two. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué se molesta? Oye, está. That's right, hasta 2000 pico. Chorro loco, easy, en la mano ahora. Esto es chorro loco. El dúo de Jamie.